tomatecito? No, gracias, doña, ya comí. Estoy haciendo la dieta del tomate. Tomate 1, tomate 2, tomate 3. Organicé un falso asado en la casa de Don Elbo. Unos decían ya comí y otros ando medio enfermo. Tardaba en prender el fuego y nadie quería esperar. La tiraron a la cancha y se pusieron a peinar. Esta es la cumbia, esta es la cumbia. Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia del falso asado. Y todos los que llegaban traían alguna onda, molleja, riñón, churrasco y una bolsa de milonga. Después de tantos copetes, la reunión era un bochorno. Los pibes mandibuleaban duro como un gallo al horno. Esta es la cumbia, esta es la cumbia. Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia del falso asado. El asado me lo tomé. Asado en la casa de Don Elbo. Unos decían ya comí, otros ando medio enfermo. Tardaba en prender el fuego y nadie quería esperar. La tiraron a la cancha y se pusieron a peinar. Esta es la cumbia, esta es la cumbia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?